CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Tengan ustedes muy buenos días. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio. A Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar profundizando un poco más sobre lo que tocábamos hoy en el informativo en relación al tema del Ministerio de Desarrollo Social. Como ustedes saben, y lo hemos ya indicado, una vez que culminó, casi 6 minutos después de que habíamos terminado de salir al aire, 7:36 de la tarde, terminó la reunión del Ministerio de Desarrollo Social en la sala 17 del anexo. Por eso en el informativo de la noche no pudimos sacar en vivo, aunque esperamos y tuvimos la posibilidad de esperar y salimos en vivo justamente del Palacio a ver si de alguna manera terminaba la reunión de Bartol con los parlamentarios, pero no fue así. Entonces nos quedamos después sí hasta que terminó la conferencia de prensa a las 8:20 de la noche, que hablaron tanto Bartol como también algún integrante más del Ministerio de Desarrollo Social, y después hubo una conferencia del senador Daniel Olesker. Dábamos cuenta de algunos datos, pero en el informativo lo hacíamos obviamente con los tiempos del informativo un poco más escaso. Vamos a estar ahora, como decíamos, desarrollando más la información. En principio, Bartol lo que hace es reconocer una falla en la posibilidad de evitar la muerte de Gustavo Castro, el joven que murió en situación de calle. Habla de problemas de coordinación, habla de un refugio, en este caso, o refugios que no tenían en este cupos a las 20 horas, pero que en la lista de las 23 horas sí lo tenían. Ahora también, yo voy al aporte que nos hacía Romina Borges hoy en la salida con Puesta al Día, primera edición. Ella manifestó claramente que a las 22 horas ya no tienen manera de comunicarse telefónicamente con puerta de entrada. Por lo tanto, por más que haya cupos, no pueden hablar con mesa de entrada para que esos cupos se hagan efectivos y esas personas ingresen. Eso ayer el ministro no lo comunicó, si es así. Por lo tanto, sería bueno que finalmente esta parte se investigue. No sé si esto es parte también del fallo en lo que es la coordinación. Se había hablado de un fallo de la coordinación con Fiscalía y con la Policía. No se había hablado de este tema. Y que es muy relevante, porque por más que yo tenga cupo a las 11 de la noche, si no me puedo comunicar con mesa de entrada desde las 22 horas, de nada me sirve, porque no puedo decirle, mirá, yo tengo una persona acá, que vaya a ese cupo. ¿Se entiende? Vamos a escuchar lo que decía Bartol sobre este asunto y bueno, y el análisis que hacía en la conferencia de prensa. Cuando llamaron a ese lugar le dijeron que ninguno había. El tema es que se pasa lista a las 8 de la noche y se vuelve a pasar lista a las 11 de la noche. A las 8 de la noche no hay nadie, estaba todo ocupado. Pero en esas horas a veces se generan cupos porque alguien que había dicho que iba a ir no va. Gran parte de la población de calle es intermitente, no necesariamente va todos los días. Hay muchos que van, algunos días sí, otros días no. Y esa liberación de cupos es lo que no estamos captando bien. Es lo que todavía no tenemos un sistema eficaz. Y es parte de lo que queremos cambiar. Todo el sistema de atención a personas en calle está basado en una cadena de contratos y de protocolos donde de alguna manera cada uno cumple su parte, pero en el caso concreto no dimos la solución que necesitaba, no dimos lo que necesitaba. Y entonces a las 8 de la noche no había, pero a las 11 de la noche cuando se volvió a pasar lista, ahí sí había. Si a esa hora más o menos que lo libera, fiscal lo libera, si hubiéramos tenido una coordinación, hubiera llamado y ahí sí hubiera habido y lo hubiéramos podido buscar en el móvil de calle. Pero lamentablemente son las cosas que todavía no pasaban, que todavía no estaban institucionalizadas, por eso le estamos pidiendo ahora una entrevista al fiscal de corte para generar un mucho mayor vínculo con la fiscalía para que esto funcione de verdad y podamos aprovechar todos aquellos cupos. Pero también saber que es una carrera que venimos dando y en este momento tenemos una holgura, tenemos 80 cupos libres, pero que a lo largo de estos meses hubo momentos donde no tuvimos cupo y hubo gente que quedó fuera, fue a buscarlo y quedó fuera. Y este era el problema endémico que traíamos de años, de una gran falta. A pesar de generar 500 cupos nuevos, venimos corriendo de atrás. Esperamos ponernos adelante y poder proteger a todos. En años anteriores, en esta época, se aplicaba lo que era el plan invierno del Mides. En este caso se aplicó y se le preguntó si fue aplicado, entonces esos cupos también fueron llenados y por eso ese día no había cupos, o no se está aplicando todavía en esta nueva administración. Sí, se está aplicando, cada refugio tiene 30 lugares y a partir del 15 de mayo se generan automáticamente 3 lugares, esos se generaron y se ocuparon, y luego un extra que había de cupos que se hizo en el invierno pasado no se dio de baja, que era lo que se hubiera reactivado, sino que continuó, con lo cual con esos cupos también contamos. Arriba de todos esos cupos es que hemos generado los 500 adicionales. Ministro, si la oposición lo está responsabilizando usted desde el punto de vista político por esta situación, y de paso también quería preguntarle si hay una investigación administrativa y qué resultados ha arrojado hasta el momento. Sí hay una investigación administrativa para establecer bien cuáles fueron el cumplimiento de los protocolos y también para revisar qué es lo que dicen los protocolos y si los procedimientos están bien o en realidad necesitan mejorar que lo que pensamos. Necesitamos mejorar mucho, por ejemplo, una modificación que quisiéramos introducir. Si hay un día de alerta meteorológica y alguien va a un refugio y no tiene lugar en ese, que pueda esperar adentro a que venga el móvil de calle y lo pueda llevar a un lugar donde hay lugar. Este es uno de los cambios que esperamos introducir. Es decir, que está todo en revisión. Y si respecto a la oposición, la conversación que tuvimos recién con la Comisión de Población y también Comisión de Derechos Humanos, y se integraron 3 comisiones a la presentación nuestra, hicieron todas las preguntas, en ningún momento se nos responsabilizó. Yo creo que en todo momento una conciencia clara de que este es un problema de respuesta del Estado a un problema endémico que tiene el Uruguay y que venía creciendo. Son todos conscientes de que hay que dar una respuesta política, en sentido de dar una respuesta de solución a esto desde el Estado, pero nadie, no vi en ninguno de los integrantes un ánimo de querer responsabilizar o sacar un aspecto político partidario de esto. Entendieron cuál fue lo que sucedió, comprendieron que nos falta mucho por mejorar de este sistema, es un sistema que estaba todo tercerizado, tanto los refugios como los que controlan los refugios. En esto pensamos que es otro cambio que tenemos que hacer. Es lo propio del Estado controlar aquello que tercerizó y no tercerizar el control de lo tercerizado. Y esto es parte de los cambios. Queremos tener mejor información. Tenemos que tener un panel de control automático, como cualquier gestor de cupos de cualquier cosa, con luces rojas y verdes, estos cupos está ocupado, libre, tengo aquí, tengo allá, puedo andar ahí, de manera continua. Así, si paso lista a las 8, pero después a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la hora que sea, si se liberan cupos, usarlos inmediatamente. Pero también tenemos que generar un extracupo grande para tener un margen. Ya digo, tenemos 80, a principios de agosto esperamos tener 100 más y esperamos que eso, que toda la gente que está en calle, la podamos ir protegiendo, que es lo que más queremos. Uno de los temas también que allí aparecía y que también lo decía la trabajadora que hablaba hoy en Puesta al Día es el tema del plan invierno. Bartol dice que comenzó, pero reconoce que ese plan invierno estaba vinculado a personas en situación de calle mayores de 60 años, que eran el tema de riesgo vinculado al COVID-19. Por eso se abrió el Palacio Peñarol, que nosotros estuvimos en ese lugar cuando se hizo la apertura, con gente y camas que se pusieron allí en la cancha de básquetbol, bueno, y otros lugares, en clubes deportivos y organizaciones sociales, donde han funcionado como una especie de refugio por el COVID-19. Pero no se entiende esto como el plan invierno. El plan invierno tiene otras características que no se han aplicado, por lo menos en la lectura que han hecho los trabajadores y también que hace el propio Frente Amplio. Está también la problemática vinculada al manejo del Ministerio de Desarrollo Social y lo que se denuncia como la intención de quitar políticas de protección que supuestamente se hicieron durante el gobierno Frente Amplista. Esto se marca desde Frente Amplio. Se critica, por ejemplo, la salida de Daniel Radío del sistema de cuidados para pasar a la Junta Nacional de Drogas, como que a algunos temas no se le está dando la importancia o la relevancia que se necesitan. Y esto también se le consultó a Bartol y esto era lo que contestaba el Ministro de Desarrollo Social. De la comisión, en realidad era temas de infancia, de envejecimiento y de discapacidad. Fuimos nosotros que le pedimos a la comisión que introdujera el tema personas en situación de calle para hacer todas las aclaraciones y estar a disposición de los legisladores para que nos pudieran preguntar. Por eso también fue que pedimos que vinieran las comisiones de derechos humanos, tanto del Senado como diputados, así estaban todos juntos y podíamos aclarar todo. Surgieron algunas preguntas sobre el sistema de cuidados. Dimos garantías que los derechos se van a respetar de todos. que nos parece un sistema muy bueno, que los, una diputada, una senadora, perdón, en concreto preguntaba si iban a mantener las tres modalidades, infancia, discapacidad y vejez, y dijimos que efectivamente se iban a mantener, con lo cual creo que por lo menos al terminar nos dijeron que daban por muy satisfactorias todas las respuestas. Bueno, esto no es verdad desde el punto de vista de la lectura que hacemos de lo que fue la conferencia de prensa que le siguió, la de Olesker. Digo, o si no, dijeron una cosa adentro y otra cosa afuera, que también puede pasar. Pero nosotros vamos a sacar luego de la pausa a Daniel Olesker indicando que fueron insatisfactorias, las de, sobre todo en base a esto último, en base a lo vinculado al desarrollo de la política del Mides, más allá del caso puntual del fallecimiento por situación de calle y por hipotermia de Castro. En relación a la política, ellos consideran que hay un desmantelamiento del Mides. Y de eso hablamos con Olesker y eso es lo que vamos a escuchar después de estos consejos comerciales. La comparecencia de Olesker tras lo que fue la conferencia de Bartol tuvo allí tres aristas. Una, la de la defensa de lo que hizo el gobierno Frente Amplista. La segunda, la de expresar que aceptan el reconocimiento de Bartol y del Mides de que fracasaron en su política a la hora de evitar la muerte de Gustavo Castro. Eso determinaría que no haya una interpelación. Bueno, eso lo va a definir la bancada, que como les comentábamos ayer en directo desde el Parlamento, ya a la hora que estaba por terminar la reunión, que todavía no había terminado, la bancada de Frente Amplio sí había terminado su encuentro de los días lunes, que comienza a las 17 horas. Entonces ya este tema no iba a poder ser informado, por lo menos en esa bancada. Pero Olesker sobre todo apuntó, y este es el tercer tema, a criticar esto del desmantelamiento de las políticas del Mides y a expresar que ahí sí hay una desconformidad con lo que dijo el ministro. Que él cree que puede solucionarse en el debate, estoy diciendo, cuando el Mides venga por el presupuesto quinquenal, porque allí tendrá que hablar de su política, del dinero que necesita, y bueno, y ahí podría debatirse con profundidad ese tema. Vamos a escuchar lo que decía el senador socialista Daniel Olesker. Entregó una lista con los refugios y sus cupos. Nosotros habíamos terminado el periodo pasado con 2.070 cupos, 2.170 cupos, perdón, de los cuales 1.170 son calle. El aumento básicamente fue en calle, es bastante lógico porque la situación en calle aumenta a partir de la pandemia. Ellos hablaron de 500 y son efectivamente los que aumentaron, o sea que no es una falta de atención de la política anterior, sino es un incremento debido a la nueva situación que se ha generado a partir obviamente de la pandemia. Y bueno, y así fueron. En líneas generales nosotros quedamos relativamente desconformes y pensamos que el Mides va a ser muy afectado por la política presupuestal y por esta fusión de programas, también por el pasaje de algunos programas a los gobiernos departamentales, no en las decisiones, sí en la implementación. Eso es un problema porque en mi experiencia por lo menos es importante un diseño político nacional de los programas, también allí planteamos nuestra preocupación, pero en líneas generales sobre la parte programática se respondió poco. Esperemos que en el presupuesto podamos discutir más a fondo estos, pero nuestra percepción es que hay un progresivo desmantelamiento de muchos de los programas que el Mides desarrolla, en particular Uruguay Trabaja y Cercanía fueron los dos que más énfasis hicimos en nuestra presentación. Quedaron bastante desconformes con lo que fueron las respuestas del ministro. ¿Esto va a meritar un llamado a sala al ministro? Bueno, eso lo tendrá que evaluar la bancada. La disconformidad no implica necesariamente un llamado a sala. Nosotros creemos que vino, estuvimos muchas horas, nosotros nos llevamos las respuestas. Capaz que la palabra disconformidad no es la más adecuada. Nosotros quedamos con la sensación de que el Mides va en proceso de desmantelamiento de muchos de sus programas, digamos, ¿no? Y por lo tanto vamos a seguir debatiendo en los lugares que corresponda para defender esos programas, para defender ese ministerio y para defender la articulación de programas que ese ministerio ha desarrollado en este tiempo, y particularmente defenderemos Uruguay Trabaja, defenderemos cercanía, defenderemos jóvenes en red, defenderemos, digamos, una mejor asignación de tarjeta Uruguay Social y una mejor partida para las personas que cayeron en situación económica compleja a partir de la pandemia y que no lo eran antes. O sea, no se puede comparar el ahora con el antes. Tampoco se pueden comparar los cupos de mayo con los de marzo, porque marzo siempre es un mes bajo de cupos, porque tiene que ver con que los cupos crecen a partir, digamos, de la situación invernal, y no se puede comparar, digamos, la situación, digamos, de ayuda económica después, digamos, de un impacto de la pandemia que impactó muy fuertemente en sectores que por su venta de cuenta propia, por su trabajo en la calle, se vieron afectados y era necesario que los apoyaran, con un apoyo absolutamente insuficiente de apenas 1.200 pesos. Senador, el tema que también motivó la comparecencia del ministro, y esto es la muerte del ciudadano Gustavo Castro en situación de calle. El Frente Amplio entiende que hay responsabilidades políticas en este caso, más allá de que el ministro admitió esa falta de coordinación de las instituciones del Estado, y si es así, ¿cómo se traduce en cuanto al accionar político de la oposición? Ellos entienden que es responsabilidad política, así que a nosotros nos alcanza con que ellos hayan entendido que hay una responsabilidad política en el sentido ministerial, digamos. Acá no hay otro responsable que el Ministerio de Desarrollo Social, no lo hay, digamos, y que el Estado. Sobre eso tendrán que, han explicado los mecanismos por los cuales pasó, han asumido la responsabilidad política, y eso para nosotros es muy importante. Ministro, el Ministerio de Desarrollo Social, y vaya si lo conoce, ¿esperan el resultado de la investigación interna para determinar las responsabilidades? ¿Entiende que más allá de la falta de coordinación con Fiscalía pudo haber existido desidia al momento de tratar la situación y que eso terminó derivando en la muerte de una persona? No, desidia no creo. Yo fui ministro 3 años y medio, durante 3 años y medio no murió ninguna persona por hipotermia, los refugios crecieron y mejoraron su funcionamiento, y los funcionarios son funcionarios muy comprometidos con la tarea. Cuando el ministro explica que los funcionarios llaman a la policía, lo hacen porque están preocupados por su seguridad. Pero no, yo no creo, desidia funcional, no. O sea, yo no creo que la investigación administrativa tenga que hacerse para encontrar responsabilidades de funcionarios. Tiene que ser las responsabilidades de la estructura institucional que no permitió esa coordinación. Eso es lo que esperamos que resulte de la investigación. No creemos en responsabilidades individuales ni en achacarle a funcionarios el problema de este problema. La cúpula del Ministerio hablaba justamente de eso, como decían los colegas, de la falta de coordinación que hubo en los diferentes estamentos del Estado. Otrora hubo una puerta de entrada que parecía que funcionaba muy aceitada. Si uno llamaba al 911, venía la policía mismo se encargaba de llamar algún móvil del Mides y esa gente se hacía cargo. ¿Usted sabe o está en conocimiento si algo de eso cambió? ¿Hay una dinámica distinta de trabajo y por eso se dan estas faltas de coordinaciones? Sí, la otra pregunta es, ¿esto se da en el marco de que la transición tal vez no fue tan buena como tendría que haber sido? Gracias. Bueno, son dos preguntas distintas. La puerta de entrada no funcionó. Bajo el argumento de la pandemia, la puerta de entrada se cerró. Había que hacerlo por vía comunicación telefónica. Creo que sí, fue un error cerrar la puerta de entrada. La puerta de entrada fue un mecanismo que construimos nosotros, que costó mucho, que siempre generó, digamos, localizó la situación y las definiciones en ese lugar. Creo que fue un error cerrar esa puerta. Y la segunda parte era... La segunda parte es si todo esto se da en el marco de una muy mala transición que hubo, bueno, y tal vez por eso no está tan aceitado. La transición fue mala, es un hecho, ¿no? O sea, el hecho que la directora del programa de calle no se haya podido reunir con su par, que el director de evaluación y monitoreo se haya reunido una vez o dos, un par de horas con su par. Yo recuerdo que cuando yo asumí con María Julia Muñoz, tuvimos 2 meses reuniones día por medio de 3 a 4 horas todos los días durante el mes de diciembre y enero del 2004 y 2005. Las transiciones son complejas, sobre todo cuando llegan porque las transiciones nuestras eran más sencillas porque de alguna manera había cierta continuidad. Cuando llega un equipo nuevo, las transiciones son fundamentales. Para nosotros fue muy importante el aporte en salud pública que nos dio el gobierno anterior en la transición. Yo creo que no haber hecho una transición profunda, meditada, discutida, fue un problema y probablemente esté en la explicación del desconocimiento de alguno de los procedimientos. La mesa de entrada que es clave allí entonces, porque como decía Olisker, se atiende ahora vía telefónica y como decía la trabajadora que salió hoy en el informativo de la mañana, a las 22 horas se corta esa posibilidad telefónica, por lo tanto si a las 11 de la noche hay cupos no hay manera de comunicarse con la mesa de entrada. ¿Qué dijo Bartol de esa mesa de entrada Frente Amplista o en el gobierno Frente Amplio? Que en realidad se hace vía telefónica porque si no la gente tenía que esperar en la puerta y ver si se acumulaba gente, era un problema, y esperaban todos ver si ingresaban y por lo general no ingresaban todos y ahí se armaba obviamente lío porque la gente quería entrar, entonces estaban como siempre a la espera de que, y que vía telefónica es, dice él que es más ordenado. El tema es que, claro, si es como se manifiesta, que se corta a las 22 y se sabe que a las 23 puede haber cupo y gente en la calle, para esos cupos habrá que modificar, por lo menos si se sigue con la atención telefónica, ampliarla en el horario. También Sudestada realizó una denuncia a medio de comunicación vinculado a este Ministerio de Desarrollo Social por la compra directa de módulos que tienen capacidad habitacional, que en realidad se habría hecho, dicen ellos, por un inciso de un ministerio que ya desapareció, que es el de Deporte y Turismo, o Turismo y Deporte, que es el inciso 15, o que era el inciso 15. Y también se manifestó en esa nota que uno de los oferentes a quien finalmente se le compraba era alguien que había aportado económicamente a la campaña de Ernesto Talvi. ¿Qué es lo que dijo Nicolás Martinelli, que es el director general del Ministerio de Desarrollo Social? Que varias de las cosas que se dice allí en Sudestadas no son correctas. Por ejemplo, el inciso 15 perteneció al Ministerio de Deporte y Turismo, pero una vez que desapareció el Ministerio de Deporte, ese inciso pasó al Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, no es verdad que se haya comprado por un inciso que no corresponde. También él manifiesta que los topes que se manejan para el gasto en esa nota periodística no son correctos. Sí reconoce que hubo una compra directa. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Martinelli. En comisión, vamos por partes. Primero, respecto al inciso 15, donde la nota se refiere a que se trata del inciso del Ministerio de Deporte, eso no es correcto. Desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social y la supresión cuando se suprimió, digamos, el Ministerio de Deporte, pasó a conformar el inciso 15, lo que es ahora el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que tiene que ver con los créditos, varios creo que decía la nota, eso tiene que ver con el fondo COVID, es decir que el costo de los contenedores fue imputado al fondo COVID. Lo que tiene que ver con la compra, se hizo una compra directa, por excepción, artículo 33 del TOCAF, literal C, numeral 9, que permite la compra en carácter de urgencia. Y esa compra no está topeada por montos, como también equivoca la nota, que habla de una compra directa cuyo monto máximo es de 250.000 pesos. Eso no es así, precisamente en el caso de las excepciones, no hay tope de monto. Sí lo hay para la compra directa sin excepciones, pero tampoco es de 250.000 pesos, como dice la nota, sino que es de 510.000 pesos. Después también la nota tiene otra serie de errores en cuanto a que dicen que una de las empresas tenía deudas con BPS, eso no es así, las empresas nos han mandado las respectivas, digamos, actualizado su estado en BPS y están en regla. Y creo que también están equivocados en cuanto al monto total de la compra, no era ese. La compra se hizo además, al hacerse por excepción, eso tiene que ir al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía verifica de que ya se ha cumplido con el protocolo de solicitar diferentes precios y está certificado entonces también la compra por el Ministerio de Economía. Bueno, ahí tenía la respuesta entonces a esa nota de Sudestada. realizada por el director general de Secretaría, Martinelli, del Ministerio de Desarrollo Social. Veremos finalmente cómo culmina esto, si hay algún tipo de respuesta por parte del medio de comunicación. Tras la pausa hablamos de otro tema. Se reunió el directorio del Partido Nacional. Allí hubo diversos temas, pero tres que llamaron la atención, por lo menos nuestra, fue el análisis que se hizo sobre el tema de la votación de la ley de urgente conciliación, donde hay un reconocimiento a que hubo artículos que no se pudieron aprobar, por ejemplo, lo de vinculado a los de las áreas protegidas. Hoy justamente se reúne el Senado, veremos finalmente cuándo se da la votación de las modificaciones que se hicieron. 9:30 se reúne la Cámara de Senadores hoy. El segundo punto que se analizó con Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, fue la rendición de cuentas del último gobierno de Vázquez, que ustedes saben hay sectores del Partido Nacional, podríamos ser encabezado por Jorge Grandini, que piden no votarlo para ser consecuente con lo que han sido las otras votaciones de la rendición de cuentas, que no se han acompañado, sobre todo porque los números no coinciden con lo que eran las metas que se habían puesto por parte del gobierno y del ministro de Economía, Daniel Bastori. Y hay otra posición dentro del partido que indicaba Iturralde, que es la de pasar raya, dejar el pasado en el pasado, pensar en el futuro, y de alguna manera construir ese futuro en base al diálogo y por lo tanto terminar votando esa rendición de cuentas aunque no se la comparta. Va a ser la agrupación parlamentaria que ayer en la noche estuvo reunida quien defina sobre este tema. Y por otra parte también lo establecido en relación a la nueva cancillería, a la llegada de Bustillo y también a la salida de Ernesto Talvi. Escuchamos lo que decía Iturralde, comenzaba a hablar de la ley de urgente conciliación. En términos generales hay una satisfacción con el tratamiento del mismo, más allá de que algunos de los temas finalmente no fueron incluidos, se entiende que van a poder resolverse fuera del ámbito de la LUC y no se podía tratar en forma urgente, pero bueno, estuvo uno de los temas que estuvo arriba de la mesa, en conjunto con la instalación de la agrupación parlamentaria del partido, que se realizará en las próximas semanas. También debo decirle que muchos de los temas del directorio tienen que ver con la realización de las elecciones de septiembre. Por eso también nos absorbe mucha de la actividad, ya que ha habido algunos cambios en distintos departamentos con renuncias o el caso de algún fallecimiento de alguno de los candidatos suplentes en los departamentos. Así que básicamente eso nos ha llevado una parte importante del tiempo. Estuvo Gandini los otros días, se reunió también en Torre Ejecutiva y se expresó, por ejemplo, que no va a votar la rendición de cuentas del año pasado del gobierno anterior. ¿Hay una posición uniforme por parte del partido o va a ser de forma individual por parte de cada uno de los parlamentarios? No, a ver, el partido funciona de la siguiente manera. Las decisiones de los parlamentarios son decisiones individuales, la agrupación parlamentaria se reúne en cada una de las cámaras, hay coordinadores, coordinan entre ellos qué es lo que van a votar y toman las decisiones si van a votar, si se toma la decisión de que cada cual ejerza su libertad y vote lo que cree conveniente o se va a votar en bloque. Las definiciones de votar en conjunto son decisiones de diputados o de senadores o de ambas bancadas de parlamentarios en conjunto. Para que la decisión sea obligatoria, se debe pasar un proceso de declaración de asunto político que requiere 2/3 del total de miembros del directorio y una vez que se aprueba como asunto político en el directorio, ahí sí se comunica a la bancada quien traslada a los parlamentarios. No está este tema arriba de la mesa, es un tema donde ha habido opiniones divergentes, en uno de los casos se quiere pasar raya y mirar hacia adelante y dar una señal de construir hacia dar la señal de que, bueno, se construye el futuro dialogando y en otro caso se quiere reafirmar una línea que de oposición crítica, una posición crítica hacia lo que fue el manejo de la economía en los últimos años, tanto el 2015, 2006, 2017 y 2018 y finalmente la del 2019. Pero eso está en manos de los señores legisladores que van a tomar las decisiones y eventualmente si pidieran una posición al directorio, así lo haremos, pero en principio no está arriba de la mesa. Partido Nacional integrante de la coalición, la semana pasada justamente se dio la salida y la renuncia de Ernesto Talvi desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, para la coalición desde la visión del Partido Nacional, usted como presidente, si le sorprendió la salida de forma abrupta desde la Cancillería por parte de Ernesto Talvi? No, esto ya estaba hace aproximadamente un mes, ya sabíamos que el señor Canciller Talvi se iba a retirar, iba a haber el momento oportuno para hacerlo, eso fue un resorte de su diálogo con el presidente, resolver los momentos en los cuales se retiraba. Sí sabíamos desde el principio que uno de los nombres que se manejaba es el de Bustillo, es una persona solvente, con una larga trayectoria, que si bien está vinculado al Partido Nacional desde siempre, esto no ha sido un obstáculo para que su capacidad técnica haya sido reconocida tanto por el gobierno de los gobiernos del doctor Tabaré Vázquez como por el gobierno del presidente José Mujica. En ambos casos se le pidió que desempeñara roles importantes en el Uruguay, para el Uruguay, tanto en Argentina, que saben ustedes la importancia que tiene para nosotros, como en España, que también es la vinculación más fuerte que nosotros tenemos con Europa. En ambos casos así lo hizo, y bueno, hoy el Partido Nacional, el presidente de la República del Partido Nacional, que tiene una relación muy cercana con el ahora canciller, le solicitó que abandonara la Embajada de España para integrarse a estar al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, ha venido, y para nosotros es una persona solvente. Ahí tenía la palabra de Pablo Iturralde, presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional. En la Cámara de Senadores se votó una prórroga de 2 años para poner en funcionamiento lo que es el TATA, es decir, el permiso para la tenencia de armas, teniendo en cuenta que la información a los tenedores de armas no le habría llegado de la mejor forma, y además cuestionando desde el gobierno multicolor este proyecto aprobado en el 2014 por parte del gobierno Frente Amplista. Vamos a escuchar lo que decía el senador colorado Tabaré Viera. Es que hay una porción de la ciudadanía y de sus representantes que están convencidos que un desarme de la población civil favorece a bajar el nivel de violencia en el país. Habemos otros, entre los que me encuentro, que creemos que obligar o buscar de alguna manera de desarmar o de complicar para que los ciudadanos no tengan y no utilicen armas de fuego no va a resolver el problema de la violencia. Los delincuentes no van a acatar ningún tipo de ley. Cualquier política legal que busque ese objetivo lo que va a lograr es que se desarmen los honestos, los trabajadores, pero la delincuencia va a continuar armada y armándose cada vez más. Y por eso, surgió esta ley en agosto del 2014, que se aprobó por mayorías, donde se estableció todo un sistema de regularización de las armas que circulan en nuestra sociedad, cosa que como objetivo nos parece muy bien, es compartible. Es decir, el tener el registro de armas, el tener el registro balístico, el obligar a que quienes tengan la tenencia de armas, el documento, el TATA, ya le doy la introducción, el exigir que tengan que tener determinadas condiciones de salud, de habilidades, de conocimientos, me parece que está muy bien. Pero en primer término, y es a lo que atiende este proyecto de ley, Evidentemente que el plazo que se dio para la regularización de las armas no ha sido suficiente. Por eso se pide ahora 2 años, ya el Senado lo votó, habrá que ver qué pasa con diputados. En el Senado votó a favor de esta prórroga tanto la coalición multicolor como la coalición Frente Amplista. Nos vamos. Nelson Díaz en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.